que de mí ya yo la borré de mi mente hace tiempo. Pero tú no me crees nada, no has podido ser feliz, que su nombre se volvió tu tormento. La metes en todos los problemas, que todo es por culpa de ella y no. Tú eres la que haces que piense en ella, y así no se puede, no señor. Debes olvidarla, porque ahorita mismo ya no está en mi mente. Debes olvidarla, porque ahorita mismo tú eres mi presente. Que tú eres la única, lo único que tengo en mi vida. Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final. Ay, es que tú eres la única, lo único que tengo en mi vida. Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final. Debes superarla, porque ahorita mismo ya no está en mi mente. Debes olvidarla, porque ahorita mismo tú eres mi presente. Es que tú eres la única, lo único que tengo en mi vida. Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final. Matías, Maximiliano y Marcelo, los amores de Concha quedó. No me la recuerdes para que la envidia, yo lo tengo todo con tu amor. Debes superarla, porque ya mis labios llevan ya tu nombre. Pa' que mencionarla, mejor dame un beso, que yo soy tu hombre. Que tú eres la única, lo único que tengo en mi vida. Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final. Ay, que tú eres la única, lo único que tengo en mi vida. Tú eres mi razón, mi locura, contigo voy hasta el final. Tú debes superarla, porque ahorita mismo ya no está en mi mente. Y debes olvidarla, porque ahorita mismo tú eres mi presente. Que tú eres la única, la única que tengo en mi vida. Tú eres mi razón, mi locura.